A continuación les ofrecemos Conoce las sectas, un programa dirigido por Vicente Jara y ubicado dentro de la sección Juventud y Compromiso. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. De nuevo estamos con todos ustedes en un nuevo programa de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado de la misma RIES para su dirección, Vicente Jara, y junto a mí con todos ustedes, Izaskun. Buenas tardes a todos. Después de alrededor de un mes desde el último programa, porque por diferentes emisiones no hemos podido estar con todos vosotros. Pues vamos ya directamente a ver de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Pues el programa de hoy es la continuación del último emitido, como antes les decía, y trataremos también de los testigos de Jehová. En aquel programa hablamos de los diferentes anuncios que esta secta había hecho del final de los tiempos, del final del mundo. Anuncios que siempre se vieron que eran falsos, que sus profecías no se cumplían. Pues hoy seguiremos profundizando en este tema porque es muy importante dentro de sus creencias. Seguiremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. Los testigos de Jehová son una secta que se apoya en el miedo de las personas sobre cuál será su futuro al morir, si se condenarán o si se salvarán, y que promete que solamente a ellos, a los miembros de esta secta, solo los que entren dentro de este grupo, pues se van a salvar. Los demás, dicen ellos, que vamos a ser aniquilados. Los testigos son una secta peligrosa, una secta que tuerce y manipula la Biblia a su antojo, sin criterio, con el solo fin de sacarte el dinero, de sacarte tu tiempo, de que les adores, de que adores a sus líderes, que dicen ser profetas, pero que solo han vaticinado mentiras y falsedades. Sí, ya en el pasado programa hicimos un repaso de las distintas veces que han predicho el final de los tiempos, que han predicho el fin del mundo. Lo han hecho desde el principio y es algo que está unido a su fundación, puesto que es una secta que tiene un origen adventista. Las fechas que han ido dando, pues han sido para el fin del mundo, han sido 1914, 1918, 1925 y 1975. Y nada pasó. Todo fue una mentira, un falso testimonio de los falsos testigos de Jehová. Hay una cosa importante, además, que el otro día dijimos, y es que a partir de entonces la secta cambia de maniobra. A partir del anterior líder, Milton Henschel, y también con el actual, Alden Adams, utilizan otra táctica. Mejor no hacen profecías, porque lo único que se consigue es perder adeptos que se desilusionan. Así que ellos piensan, mantengamos a los adeptos que tenemos y olvidémonos de hacer profecías. Eso es, o en todo caso, al menos no dar fechas. Es decir, ellos siguen diciendo que el fin del mundo pues es inminente. Y entonces siguen con esta táctica del miedo, diciendo encima que si no entras, como hemos dicho, si no entras en el grupo, pues no te vas a salvar. Pero ahora no juegan a las fechas, es decir, no dicen fechas, porque todo ha sido un fiasco. Esta es la nueva maniobra de la secta, y les está funcionando. Bien, pues hoy seguimos profundizando en este tema. A ver, la secta de los testigos de Jehová, lo hemos dicho ya, se basa en el miedo. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, concretamente en la Prima Secunde, en la cuestión 6, artículo 6, que es el Tratado de los Actos Humanos, dice: las cosas que se hacen con miedo son voluntarias, precisamente porque el movimiento de la voluntad lleva a ellas, aunque no por ellas mismas, sino por otra cosa, por evitar el mal que se teme. Y cerramos comillas. Es decir, actuar por miedo es actuar no por esa cosa, sino para evitar el mal que se teme. Si hablamos de la secta de los testigos, lo que tenemos es miedo. Miedo a condenarse, miedo a ser aniquilado al morir, miedo a no ser. En la secta te dicen, te venden seguridad. Pero esto es falso, aunque a mucha gente, ciertamente, esto le atrae, esto le consuela. Y le consuela así, que en el futuro, cuando muera, irá a una tierra prometida y feliz, pues con sus seres queridos, siempre que estos seres queridos también estén en la secta, por supuesto. Es un actuar por miedo, como hemos dicho. Bien, también Santo Tomás de Aquino, retomamos, se pregunta: ¿todos los hombres desean la bienaventuranza? Es decir, la bienaventuranza, el cielo, ¿de acuerdo? La plenitud de la vida con el autor de la vida. Y nos dice Santo Tomás, nos responde: hay gente que no sabe lo que es la bienaventuranza, por lo que no puede desearla. Aunque es verdad que todo hombre lo que desea, aunque no la conozca, es justamente eso, el bien perfecto. La bienaventuranza, sigue diciendo, es el bien perfecto que sacia totalmente su voluntad. Por eso desear la bienaventuranza no es otra cosa que desear que se sacie la voluntad. Y esto lo desea cualquier hombre, dice Santo Tomás. Todas las personas deseamos el cielo, la felicidad total, sentir colmada nuestra voluntad, nuestros deseos, y esto solo lo puede dar Dios en la vida con Él. Pero cuidado con vivir en el miedo, porque huyendo por miedo podemos caer en las sectas como la de los testigos de Jehová. La secta de los testigos es una secta de muy rápido crecimiento, es una de las más numerosas que existen y de mayor expansión mundial. Su crecimiento se mueve más o menos desde que apareció, pues en un 5% anual, a veces un 7%, a veces un 12%, han llegado a tener a veces un 18% anual o incluso un 30% anual, que es una barbaridad. Esto les pasó en la década de los 50. En los años 1950 tuvieron un crecimiento anual de un 30%. La verdad es que son crecimientos elevadísimos, muy elevados. Se está moviendo alrededor de los últimos años en un crecimiento del 3% cada año, lo cual ciertamente es una tasa muy alta. ¿Por qué ocurre esto? Existen muchos estudios sociológicos que intentan explicarlo. No vamos a entrar en este tema en concreto en el programa de hoy, quizás otro día. Pero lo que es cierto es que si vamos a los momentos en los cuales sus profecías fueron vistas como falsas al no cumplirse, lo que vemos en las estadísticas es que su crecimiento se desplomó, ¿de acuerdo? Hubo gente que se marchó, se desplomó alrededor de un 10% o un 13% en ese margen. Es decir, una bajada brutal con multitud de deserciones. Lo curioso es que no se fue todo el mundo. Y lo curioso también es que al cabo de 2 años, de 3 o de 5 años... volvían a subir en su tasa de crecimiento, volvían a tener muchos adeptos, ¿de acuerdo? Es decir, el tema no se mencionaba, el error, el fracaso de la falsa profecía, y volvía el proselitismo. También lo que ocurría es que los miembros que permanecían, que iban por las calles dando propaganda, dando folletos, aquellos que se quedaban, lo que hacían era, pues entraban, diríamos, en depresión, se deprimían, y hacía muchas menos horas de proselitismo por las calles. Es una crisis en toda regla. O bien la gente se iba, o bien los que se quedaban dejaban de hacer proselitismo y rebajaron la cantidad de horas que iban dando folletos y propaganda de la secta. De ahí la conclusión a la que han llegado en la secta: no hacer más predicciones porque perdemos adeptos. Además, no les va nada mal aumentando el número de miembros de la secta, muy fuertes en Occidente, también desde hace años en Latinoamérica y con gran penetración en Europa del Este o en Rusia. Hoy son en todo el mundo unos 8 millones de miembros. Vamos a pasar ahora al apartado musical de nuestro programa. Y en concreto nos vamos a centrar en canciones agradables. Vamos a escuchar canciones serenas y apacibles. Comenzamos con María Ostiz interpretando Un pueblo es. Una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio. Esperanza, mirando al frente y sin volver. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando de los testigos de Jehová y del miedo como motor principal para captar adeptos a su secta. Vicente, visto esto, ¿por qué este miedo? ¿Por qué incluso a pesar de las profecías fallidas la gente sigue y no se marchan todos? ¿Por qué sigue creciendo la secta? Sí, la verdad es que esto no es nada fácil de responder. Es muy difícil dar explicación a cada caso concreto, pero claro, hay un componente fuertemente de miedo, por tanto de irracionalidad en gran parte. ¿Dónde va a ir toda esta gente? Es decir, te marchas de la secta porque las profecías no se han cumplido. ¿Dónde se van? ¿Dónde estaban antes? Pero si de ahí se marcharon para acudir a la secta. ¿Acaso es que hay lugares para escapar de la secta? La verdad es que aquí la Iglesia católica, tiene que transparentar mucho mejor ser lugar de salvación. La Iglesia como lugar de salvación. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora vamos a entrar en un tema un poquito más filosófico, pero vamos a intentar hacerlo fácil de entender. Es un tema de ideologías. A ver, los pensadores existencialistas, y esto del existencialismo es una corriente de pensamiento, el existencialismo, pues han elaborado con profundidad el tema de la ansiedad y del miedo, la angustia, el miedo a la vida, el miedo a la libertad, a elegir, a equivocarse, la angustia, la náusea. Y aquí nombramos a filósofos como Sartre, pero también a Kierkegaard, o a Heidegger, a Marcel, o a Dostoyevsky, incluso a Unamuno. Todos ellos son pensadores existencialistas y que han dedicado páginas y páginas al tema de la muerte. Pongamos algunos ejemplos con brevedad con algunas citas. A ver, Heidegger, uno de estos pensadores, decía, cita, comillas, el hombre es un ser para la muerte, arrojado al mundo para morar en el mundo y ahí ir muriendo. Cerramos comillas. Y esto mismo, de otras formas dicho, lo encontramos en todos los autores citados. Este pensamiento es radical, y radical con él es el miedo, inherentemente, miedo a morir. Y entonces, solo nos queda esa repugnancia de existir y el miedo a la muerte. Por ejemplo, en Sartre, él habla de la angustia, de la náusea, porque tampoco sabes qué hacer, qué elegir. El existencialismo ha mostrado una vida totalmente abocada a la muerte. También lo decía nuestro filósofo español Unamuno, el verdadero descubrimiento de la muerte hace entrar a los pueblos y a los hombres en el sentimiento trágico de la vida. Miedo a morir, miedo a condenarse. ¿Y por qué esto? Pues siguiendo lo que decía Dostoyevsky, el hombre teme la muerte porque ama la vida. Y es lo que mejor puede expresar estas citas, ese fondo filosófico de tantas personas que viven con ese miedo y que quizás un día alguien les diga que en tal grupo se van a salvar, aunque ese grupo sea una secta. Pero claro, ante la angustia vital y ese miedo, ¿qué mejor que irse a un sitio que te vende, no te vas a condenar, no vas a dejar de existir, sino que vas a ser feliz? Y esto funciona. Bien, esta filosofía que hemos mostrado brevemente, en buena parte es el modo de vivir de mucha gente, incluso sin saberlo, de muchos que andan en sectas o que pueden ser cazados por sectas. Miedo a la muerte, angustia ante la muerte. A ver, hay un teólogo existencialista, Paul Tillich, que es protestante, y nos parece interesante también traer aquí hoy, a pesar de que su pensamiento teológico, que no compartimos, pero que nos va a ayudar un poquito a entender este tema. Y por ambas razones, porque es existencialista y porque es protestante. ¿De acuerdo? Porque el miedo a la muerte y a la condenación creemos que es un tema fundamental dentro del pensamiento existencialista, como hemos mostrado. Y por el protestantismo. Vamos a ver, recordemos que el fundador de la secta de los Testigos de Jehová nació en una familia protestante, calvinista. Recordemos a Calvino, su teoría de la predestinación, su miedo atroz a condenarse. ¿De acuerdo? A ver, maticemos que los protestantes no son una secta, ¿eh? Los protestantes no son una secta. Pero en este caldo de cultivo protestante calvinista nace este niño, Charles T. Russell, que es el fundador de la secta de los testigos. Y en este fondo protestante tenemos una raíz luterana. Lutero, el padre del protestantismo, persona profundamente y radicalmente angustiada ante la muerte. Lo sabemos, esto es claro, no lo puede negar nadie. En una famosa carta le escribía a su padre lo siguiente: cuando estaba aterrorizado y abrumado por el miedo de una muerte inmediata, hice un voto involuntario y forzado. Eso es, parece que eso le llevó a hacerse monje agustino. Existe una leyenda de una espantosa tormenta y de un rayo que cayó cerca de él. Otras fuentes dicen que mató realmente a su amigo Alexius. Bueno, parecen ser fruto de leyendas. En todo caso, a lo largo de la vida de este monje, encontramos comportamientos escrupulosos, depresiones, miedos y angustias. Acabó viendo a Dios como un juez castigador y severísimo. Decía que todo en la iglesia estaba mal y estaba corrompido. También en su comunidad de monjes, también en él. Como decía Izaskun, terror, abrumado, palabras de Lutero. Para Lutero no existía el amor de Dios ni el perdón. La misericordia de Dios era solo una palabra sin sentido. Rechazó toda posibilidad de salvación y odiaba a Dios, como él mismo nos relata en otros fragmentos. Al final, la lectura de San Pablo y la justificación de la fe fueron el único consuelo para sus tremendos padecimientos. En definitiva, una salvación que anula al hombre, porque para el protestantismo el hombre ya está anulado previamente por el pecado. Por lo tanto, una visión del hombre triste, sucia y gris. Por eso de ahí el calvinismo y sus ideales de predestinación. Por eso ese fondo del joven Russell, fundador de la secta de los testigos. Solo en ese fondo, solo de ese fondo puede surgir y venir esa raíz, el miedo a morir, el miedo a la condenación. Y por miedo, por el mismo miedo, tanta gente entra en esta secta y en muchas otras. Pues uniendo el pensamiento existencialista y el fondo de la teología protestante, hablemos del teólogo y pastor protestante Paul Tillich, quien ha reflexionado mucho sobre esto. Tillich es del siglo XIX y XX y muere en el año 1965. Paul Tillich dice que la ansiedad existencial es aquel estado de percibir, de darse cuenta que es posible no existir, no ser. Y entonces habla de tres posibilidades. La primera es la óntica, de ser o no ser. La segunda es moral, la condenación, el infierno, digámoslo así. Y la tercera es espiritual, que llama él, la denomina así, que es el vacío o el no sentido. Tillich dice que hasta el siglo XX, sobre todo en Occidente, se dio la preocupación por la primera y la segunda. Es decir, el poder desaparecer con la muerte o la posibilidad de condenarse. Pero dice Tillich que ahora sobre todo lo que ocurre es entre la gente la tercera, que es la más común. La gente ya no se preocupa, dice, de si mañana dejará de existir o si se condenará o irá al cielo, porque mucha gente dice que ya no cree en estas cosas. Dice que sobre todo la gente se preocupa de si su vida tiene o no sentido, de si su vida es o no inútil. La verdad es que de los tiempos de Paul Tillich pues ya no sabemos si ahora estamos en otro estadio distinto, pues un estadio, diríamos, del conformismo. La vida es lo que es, y bueno, vamos a aprovecharla lo mejor que sea, sacar lo que podamos y luego ya veremos si hay algo o no. Posiblemente esto sea lo que hoy día impera entre muchos jóvenes del Occidente. Es muy interesante lo que dice Paul Tillich, porque afirma que la gente, para resolver esta ansiedad existencial, sobre todo se apoya en dos fundamentos. Pero primero dice él que hay que aceptarla, pues si no uno acaba con neuras y con problemas psicológicos. ¿En qué hay que fundamentarse? En dos cosas. Primeramente, hay que buscar una tradición que dé respuestas, y luego, el otro elemento es que dentro de esa tradición haya una autoridad. Por lo tanto, tradición que dé respuestas y autoridad. No es tiempo aquí para hablar sobre protestantismo histórico, sobre Lutero, sobre Calvino, sobre Tillich, sobre existencialismo, porque habría que hacer muchos matices a todo lo que estamos hablando con poco tiempo y con muchas generalidades. Pero lo que decimos, lamentablemente hay mucha gente que actúa y que vive con miedo, por miedo, y eso no es vivir. Porque si la vida que Dios nos regala la vivimos con miedo, con angustia, pues vaya vida. Y vaya Dios que tenemos. Recordamos un texto del Evangelio de San Lucas. Le dijo uno, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él le dijo, «Esforzaos a entrar por la puerta estrecha». Jesucristo nos pide que no estemos preocupados por este tema. Nos lo dice en repetidas ocasiones. Nos dice que Dios es amor y que nuestro Padre Dios es providente y que lo cuida todo. Que no vivamos con el miedo. Nos dice, eso sí, que estemos en vela. Que no nos durmamos, la puerta estrecha. Que amemos, que cumplamos las bienaventuranzas. Recordamos que este era el nombre que hemos dicho antes que usaba Santo Tomás de Aquino al referirse al cielo. La bienaventuranza, el cielo, aquello que colma todos los deseos. Esta es la puerta estrecha. Vivir según las bienaventuranzas. ¿Y cómo es vivir así? Pues, ¿qué nos dice la Iglesia? Que nos fijemos en Jesucristo y los modelos de los santos. Porque mientras Lutero se debatía en sus miedos por la condenación y decía que el hombre era un ser curvado por el pecado, al mismo tiempo tenemos, alrededor de los mismos años tenemos en Roma, a un hombre muy distinto, un hombre santo. Su nombre, Felipe Neri. Pues Felipe Neri, este santo, decía lo siguiente. La tristeza nos hace doblar el cuello y no nos permite mirar el cielo. Felipe Neri, el santo de la alegría, el patrón también de los payasos y de los cómicos, y nos previene ante la tristeza, el miedo, el no tener alegría. Y también nos decía lo siguiente, comillas, el servidor de Dios debe estar siempre alegre. Y también otra de sus frases más conocidas que decía, estén alegres para que no estén en pecado. O esta otra, hablando de los escrúpulos, que decía, escrúpulos y melancolía fuera de la casa mía. El 25 de mayo de 1595, el médico que lo atendía en sus últimos momentos se extrañó porque lo encontró especialmente contento. Y le preguntó, «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». Y él le respondió, «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». Pues la verdad es que esa misma noche tuvo un ataque, bendijo a los sacerdotes que estaban junto a él y murió. Este es Felipe Neri, San Felipe Neri, a quien nos encomendamos para no estar tristes, con miedo, como tanta gente, viviendo arrastrado por ideologías existencialistas de angustia, de tristeza, de desesperación, de náusea. Este es el ejemplo de un santo, modelo que la Iglesia nos trae para no caer en las sectas del miedo. Qué distinto es de los testigos de Jehová, atemorizados por el día y la hora, sin saber dónde ir. A ellos les decimos, marcharos de ahí. Marcharos de ahí. Volved o entrad en la Iglesia Católica, la Iglesia que amó San Felipe Neri. Y a los cristianos, encomendémonos a Cristo y también pidamos a San Felipe Neri que nos dé esa alegría, la alegría de la bienaventuranza, la alegría de Cristo. Pues vamos a escuchar ahora a Cat Stevens en el tema Morning Has Broken. Broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Entramos en la sección del programa dedicada a tratar las noticias más importantes sobre las sectas en todo el mundo, junto al padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, y un saludo también para ti, Vicente, y para todos nuestros oyentes. Hacía mucho que no nos escuchábamos por aquí. Cuando quieras, vamos con las noticias que vamos a resumir para poder dar las más importantes de todo un mes. Comenzamos con los testigos de Jehová y con el eterno tema polémico de las transfusiones de sangre. En Irlanda, la justicia ha ordenado transfundir sangre a un testigo de Jehová, discapacitado, si fuera necesario para salvarle la vida. Un joven con graves dificultades para el aprendizaje deberá recibir una transfusión de sangre necesaria para salvarse si dicha técnica llegara a ser necesaria durante una operación de cirugía dental, a pesar de que él y su madre pertenecen a los testigos de Jehová y se negaban a la transfusión. Esto es lo que el Lord Presidente del Tribunal Supremo de Irlanda del Norte declaró en un juicio, algo que fue hace varios meses y se hizo público en agosto. El joven, según el tribunal, por su discapacidad no podría tomar una decisión informada sobre la transfusión, ya que bajo las reglas establecidas tales decisiones no se pueden realizar si el paciente es incapaz de comprender o retener la información necesaria. Y siguiendo con la misma secta pero cambiando de continente, hemos sabido que dos testigos de Jehová han protagonizado la primera boda religiosa no católica en la República Dominicana. Una joven pareja de testigos de Jehová se casó el pasado 28 de agosto en la República Dominicana en la primera boda oficial celebrada en este país por una confesión religiosa diferente a la católica. que antes de una reforma constitucional del año 2010 tenía exclusividad la Iglesia Católica para inscribir matrimonios. La ceremonia se celebró en la sede de la Junta Central Electoral, que es el órgano rector del registro civil en ese país. En República Dominicana, donde el más del 80% de sus 9.400.000 habitantes son católicos, la Constitución establece la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Hasta ahora, solo los matrimonios de la Iglesia Católica se inscribían de forma automática en el registro civil. Ahora ya entran otras confesiones. Por cierto, los protestantes, que son muchos más, por supuesto, que los testigos de Jehová, se han quejado algunos de lo que creen que es un efecto publicitario al haber empezado por una pareja testigo de Jehová. No nos movemos de país, porque también ha sido noticia el juicio que se está celebrando contra los responsables de la Academia para la Salud Futura, una secta alemana que acusa a las autoridades dominicanas por el allanamiento que les hicieron hace un año. La policía irrumpió por la fuerza en 2012 en una residencia de una exclusiva zona turística de la República Dominicana, mató a una persona en la operación y declaró que había asestado un duro golpe a una peligrosa secta, que según se sospechaba preparaba un complot contra el gobierno y traficaba con órganos humanos. En la redada al complejo residencial no se halló indicio alguno de tráfico de órganos humanos, pero las autoridades dicen que se dieron cuenta de que algo estaba pasando detrás de las puertas de la llamada Academia para la Salud Futura, de la que forman parte varias decenas de expatriados, sobre todo alemanes, y cuya página de internet alerta contra los ovnis, el gobierno estadounidense y una inminente agitación mundial. Y lo que es más grave todavía, confiscaron un arsenal que incluía armas de grueso calibre, como dos fusiles de asalto M16, seis pistolas de calibre 9 milímetros, siete escopetas, 16 chalecos antibalas, cinco rifles y una granada. Un juez dijo que hay suficiente evidencia como para juzgar al líder del grupo, Peter Brunk, de 62 años, y a su hijo Daniel Roland, por posesión ilegal de armas y rebelión. Podrían ser sentenciados a 10 años de cárcel y no se descarta que se les apliquen más cargos. Pero hay polémica, porque casi un año después de la redada, los policías involucrados en la operación están también en la mira de los fiscales. Las autoridades investigan denuncias de que los agentes golpearon a Brunk y a su hijo, al líder, mientras estaban esposados, le dispararon a un jardinero que estaba desarmado y robaron $1.5 millones en efectivo y bienes confiscados. Esas son las acusaciones. Es algo complicado de discernir porque por un lado la secta se hace la víctima, pero por otro hay razones para sospechar de la mala praxis policial. En Francia, Nueva Acrópolis se infiltra en efemérides filosóficas e incluso usurpa el logotipo de la UNESCO. En Marsella, el Ministerio de Educación y Cultura francés organizó la Fiesta de la Filosofía, sin haber sido invitada y, de hecho, habiendo sido rechazada su participación. Nueva Acrópolis imprimió programas mostrándose como parte del evento e incluso vendió camisetas con el nombre del mismo, ocultando su identidad detrás de una asociación llamada Casa de la Filosofía. Los verdaderos organizadores del evento exigen a la secta Nueva Acrópolis dejar de mostrarse como parte de la reunión, retirar los logotipos y advierten que recurrirán a abogados. Al mismo tiempo, para diciembre de este año se ha organizado en Marsella la celebración del 2400 aniversario de la fundación de la Academia de Platón. Nuevamente, sin haber sido invitada, Nueva Acrópolis, que está detrás de entidades como la Casa de la Filosofía, la Asociación Amigos de Platón y el Instituto Hermes, se muestra como parte del evento. Más todavía, incluye el logotipo de la UNESCO en su publicidad. La UNESCO ha dicho a Nueva Acrópolis que retire esos logos, que UNESCO no reconoce a ninguna de esas asociaciones y anuncia que exigirá explicaciones por el uso inadecuado del logotipo. Según la UNADFI, Unión de Asociaciones de Defensa de la Familia y del Individuo, Nueva Acrópolis es un movimiento sectario que figura en los informes parlamentarios de 1996 y 1999, que se puede comparar a un movimiento neofascista y puede causar perturbaciones al orden público. En Holanda han condenado a prisión, en rebeldía, a los líderes de la secta Twin, que está detrás de la ONG Humana. El Tribunal Superior de Aarhus, Dinamarca, decidió el pasado 29 de agosto enviar a la cárcel al líder del grupo de profesores de Twin, el danés Mogens Sandy Petersen, y a otros cuatro dirigentes. Se trata de la cúpula del movimiento que sostiene un entramado internacional de supuestas ONGs caritativas, entre las que se encuentra la española Humana o Pueblo para Pueblo, con estos dos nombres se conoce. El alto tribunal ha aceptado lo que habían afirmado los abogados del Estado, señalando que hay motivos para encarcelar a Andy Petersen, de 74 años, y a los otros líderes, ya que no se presentaron en el proceso penal por malversación y evasión fiscal de millones de dólares. La sentencia se ha dictado in absentia, es decir, en rebeldía, lo que en el derecho anglosajón significa que los acusados han sido juzgados en un juicio en el cual no estaban presentes para responder a los cargos. Ahora, con la orden de la policía danesa, puede emitirse una orden de arresto internacional. El tribunal considera que existe una sospecha fundada y razonable de que los cinco son culpables de malversación y evasión de impuestos. La acusación consiste en cantidades entre 34 y 11 millones de coronas danesas. Seguimos en Europa, ya que la policía alemana rescata a 40 niños y adolescentes de la secta 12 Tribus. 40 niños y adolescentes de la secta 12 Tribus fueron rescatados el pasado 5 de septiembre por la policía de Baviera, al sur de Alemania, después de que la justicia retirara la custodia a sus padres por sospechas de maltrato. La operación policial contra la comunidad religiosa 12 Tribus, considerada una secta por muchos de sus críticos, comenzó por la mañana, cuando un centenar de agentes y funcionarios de los servicios de protección de menores entraron en un centro situado cerca de la pequeña localidad de Deiningen. Todos se encuentran ahora bajo la tutela de los servicios de protección de menores, aunque no se descarta que pasen a familias de acogida. 12 Tribus es una polémica organización que se declara devota de la Biblia y que fue creada en los Estados Unidos. El año pasado, la revista alemana Focus informó de maltratos en 12 Tribus, donde los niños eran supuestamente golpeados con varas, pero la comunidad, formada por un centenar de miembros, rechazó las acusaciones y defendió su transparencia. Los servicios de protección de menores y la Fiscalía de Augsburg vigilan desde hace tiempo al grupo, que se ha enfrentado en numerosas ocasiones a las autoridades al rechazar enviar a sus niños a la escuela pública. En septiembre también ha sido noticia, Padre Luis, la celebración de algunos eventos relacionados con la nueva era y el esoterismo en colegios católicos. ¿Qué puedes decirnos de esto? La página web Infocatólica publicó la noticia de que el Colegio Calasancio de Madrid, Nuestra Señora de las Escuelas Pías, perteneciente a la Congregación de los Escolapios, tenía previsto acoger ahora, en octubre, el Foro 2013 Nueva Conciencia, organizado por la Asociación Artes Adivinatorias y con la participación de destacados personajes de la órbita del esoterismo y de la Nueva Era, incluida pues la célebre médium Anne Germain. Congreso que, tal como se supo dos días después, al final no acogió el centro católico. Pero no es el único caso que se da en España, pensando en los centros educativos de la Iglesia Católica que ceden sus espacios para actividades de la nueva religiosidad. Un caso muy reciente es el que ha sucedido los días 6, 7 y 8 de septiembre, el primer foro de médicos y sanadores, que se ha celebrado en las instalaciones del conocido Colegio La Salle Bonanova en Barcelona. Basta con ver el perfil del organizador del congreso, un señor que, leo, ha trabajado con sanadores y chamanes y ha tenido largas conversaciones con médiums, curanderos y otras personas inclasificables que le han ayudado a entender por qué ocurren muchas cosas en el mundo de la medicina natural o alternativa. Bueno, otro anuncio curioso que nos lleva a un local de la Iglesia Católica dice lo siguiente: curso de sonido sagrado, estudios chamánicos, y leemos a continuación: más de 40 años practicando sanación a través del sonido y el despertar de las conciencias. Canaliza los sonidos de los seres sagrados de otras dimensiones. Y bueno, pues en el programa de sus sesiones en España vemos que va a estar en varias ciudades y que en Zaragoza el curso se celebra en el Colegio Mayor Virgen del Carmen, que pertenece a los padres carmelitas. Siguiente titular. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rechaza un recurso de la Iglesia de la Cienciología en Bélgica. En su decisión en el caso de la Iglesia de la Cienciología contra Bélgica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha declarado por unanimidad la inadmisión del recurso. La decisión es final. El caso se refiere a una denuncia que había hecho la Iglesia de la Cienciología, que es considerada en ese país como asociación sin ánimo de lucro, denuncia de que las declaraciones a los medios de comunicación por parte de las autoridades belgas acerca de una investigación relativa al grupo, un juicio que se estaba celebrando, constituía una violación de su derecho a tener un juicio justo y a la presunción de inocencia, pues el tribunal lo ha desestimado. Otra noticia. Muere Philip Berg, fundador del Centro de Cábala de Los Ángeles. El Centro de la Cábala en Los Ángeles anunció el pasado 16 de septiembre la muerte de su fundador, el rabino Philip Berg, el líder espiritual cuyos seguidores incluían varias celebridades y famosos, entre ellas pues, la cantante y actriz Madonna. Berg tenía 86 años. El rabino había estado enfermo desde 2004 cuando sufrió un accidente cerebrovascular. Ahora dirigían la secta más pues su mujer y sus hijos. Fundó el Kabbalah Center, el centro de Kabbalah, en los años 60 para enseñar una forma de misticismo que describió como la forma más antigua de sabiduría espiritual. Los críticos y también las instituciones gubernamentales, sin embargo, veían que el centro era más bien una empresa cuyo objetivo primario era hacer dinero. Y por último, una muerte que según dicen no ha sido muerte. El líder decreciendo en gracia reaparece en un vídeo para desmentir su muerte. El pasado mes de agosto se divulgó la noticia de que José Luis de Jesús Miranda había muerto. Los oyentes de Conoce las Sectas lo recordarán. Lo sorprendente ha sido que Miranda reapareció el pasado 11 de septiembre gracias a YouTube. Apareció en un vídeo subido a internet donde el fundador y líder de la secta Creciendo en Gracia habla durante varios minutos acerca de su supuesta muerte. Sentado con la Biblia en la mano, dice que estaba en Texas, descansando, por lo que afirma sentirse perfectamente bien. Sin embargo, admite que sufre de un problema hepático. Además, aprovecha para criticar a todos los medios de comunicación que han informado de su muerte sin comprobar la veracidad de la información. Es más, Miranda llama animales irracionales a las personas que divulgaron su muerte. Algunos dicen que la difusión de la noticia habría sido un truco publicitario. Otros afirman que está muerto realmente y esto se habría grabado antes. Nada es seguro aquí y bueno, seguiremos informando en nuestro programa. Pues muchas gracias por esta recogida de noticias, Padre Luis, y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Gracias a vosotros, Izaskun, y hasta entonces, si Dios quiere. Vamos a escuchar ahora a Plácido Domingo, junto a Catherine Jenkins, interpretando el tema A Mother's Wonderment. Plácido Domingo and Catherine Jenkins. Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las 3 páginas webs. Nuestro correo electrónico es conocelassectas@radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-mediosectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita.